de la injusticia vivía su vida, seguía así día tras día. No había una vía de escape, algo que lo saque de esa brutal agonía. Sabía bien lo que quería, entonces debía poner manos en el asunto. Y mientras veía hacia afuera, notó que caía una extraña libreta en un punto. En ella decía que si escribías el nombre de alguien, este moriría. Pero él no creía en la guía y ponía en duda todo lo que allí salía. Su padre era policía y en casa escondía la lista de los criminales, como no tenía empatía. Por ellos probó con sus nombres si eran reales. Aquellas palabras macabras que para sorpresa terminaron siendo mortales. No fue por un abracadabra, sino por la fuerza perversa de un Shinigami. Como esto no era mentira, desató su ira contra violadores, ladrones. La gente lo llamaba Kira, el que miedo inspira y mira todas tus acciones. Impone justicia con muerte, si no tienes suerte serás una más de sus presas. No importa si eres fuerte o donde te encuentres, el hará rodar tu cabeza. Esa es su meta, borrar de forma completa a la escoria del planeta o a cualquiera que cometa un crimen. Odio, amor, guerra y paz, todo es un puto complot. Tu disfraz y el rencor te hacen ser otro robot, incapaz de cambiar la sonrisa de Spot. Hoy tu nombre yace en la temible Death Note. Llega una nueva amenaza que arrasa con todo y hay que darle casa. Escasas se vuelven las pruebas que traza la línea de cómo su ser se desplaza. Más no le pasarán gato por liebre, los acorrala hasta el punto de quiebre. Nadie su raza reemplaza, su mente brillante que puede provocar resfriebre. Con una taza repleta de azúcar repasa las pistas y busca las masas. Al criminal que lo retrasa, pues este se zafa de todo control en su casa. Más se le deduce que puede matar sin tocar a su víctima como un mago. Miles de ataques cardíacos, suicidios y muertes que siguen causando estragos. No se rendirá ni vacilará, su fuerte intelecto jamás perderá.